Eduardo hablaba de todo lo que ha venido, de que esto no de alguna manera viene de la mano de una forma de gobierno, ¿no? También qué derechos constitucionales hemos ido perdiendo en este camino desde que gobierna el macrismo. Bueno, yo creo que hay un derrumbe institucional, se ha afectado el Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes. Es más que ostensible que el Ejecutivo apropie las funciones del Legislativo y somete a la justicia. De manera que estamos frente a una situación de excepcionalidad institucional que nada tiene que ver con el Estado de Derecho y que convoca a aplicar aquello que establece una de las más señeras incorporaciones de la reforma constitucional del año 94, que es su artículo 36, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y que reconoce en el pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional, ¿no? Bien, pensaba en a la vez, ¿no? En esto de todo lo que tiene que ver con un Estado de Derecho que cada vez va perdiendo, ¿no? Más esta forma. Pensaba en Milagro Sala, pensaba en la situación de Santiago Maldonado, en Rafa Nahuel. Correcto, correcto. Todos estos avances también de alguna manera pueden generar esta posibilidad de este decreto, ¿no? Bueno, así es, y también es cierto que este deterioro institucional motiva que ya varias iniciativas que convergen en un pedido de juicio político contra el Poder Ejecutivo, jefe de gabinete y el gabinete de ministros, como asimismo contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que nada han hecho para preservar el deber de obediencia a esa supremacía de la Constitución Nacional, se lleve a cabo por las hipótesis de juicio político de mal desempeño y comisión de delitos en ejercicio de la función pública. Bien, y en este sentido también, en relación a esta situación de decretos, que no es la primera vez que se impulsan, ¿no? Los decretos desde este gobierno, también esta situación con el poder legislativo y también con el poder judicial, pareciera y se diera de entender de alguna manera que vamos perdiendo la independencia de nuestros poderes. Bueno, efectivamente es así. Creo que ya era ostensible desde el inicio mismo del gobierno, pero ahora diría es imposible no compartir de que se están avasallando y apropiando las incumbencias que la Constitución pone en cabeza del Poder Legislativo, que es el primero de los tres poderes del gobierno federal que regula, y que asimismo hay una situación de mayoritaria de sumisión y dependencia de los integrantes del Poder Judicial, y hemos visto que el Poder Ejecutivo, el presidente, que no debe tomar injerencia en causas en trámite ni restablecer la fenecida, tal como lo dice la Constitución en su artículo 109, ha dicho que necesitamos jueces que nos representen, no al pueblo de la nación, no al deber de obediencia a la Constitución, sino a este gobierno. Y con toda, diría, impunidad ha manifestado que hay sentencias que no cumplen con los pactos, con lo que hemos acordado. Bueno, yo no sabía que el Poder Ejecutivo acordaba con el judicial determinados criterios procesales. Esto es totalmente inaudito. Pero lo más lamentable es que el Poder Judicial, y particularmente la Corte Suprema, frente a manifestaciones de este jaez, no son capaces de emitir, así sea, un pronunciamiento diciendo que el Poder Ejecutivo no puede hacer apreciaciones sobre la labor del Poder Judicial de la Nación. En todo caso, tiene todo el derecho, en causas en las que el Estado es parte, de hacer valer sus manifestaciones, pero de ninguna manera emitir este tipo de enunciados genéricos como los que he referenciado recién, ¿no?